No veo la hora de que apague el sol, de sentir tu piel, de sentir tu voz. Tan solo espero que una de estas noches llegues a mi puerta para darme amor. Vuelvas pronto.